Buenos días para todos, buen viernes, terminando la semana. Luego de 2 años y medio, el público argentino podrá ver nuevamente en vivo a Iron Maiden. El 13 de marzo en Córdoba y el 15 de ese mismo mes en la cancha de Vélez, en la ciudad de Buenos Aires, esta archifamosa banda de heavy metal confirmó su llegada al país en el marco de una gira internacional en la que recorrerán 35 países, entre los que también van a estar Brasil, México y Chile. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con economía? La cuestión es que en el marco del regreso de la banda, una imagen se viralizó en las redes sociales. En ella pueden observarse los diferentes tickets de ingreso a todos los recitales que Iron Maiden realizó en Argentina desde el año 2001. Las entradas, como podrá suponerse, son siempre las mismas. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ellas. La diferencia es el precio. En el año 2004, la primera vez que Maiden visitó Argentina durante el gobierno K, la entrada al campo costaba 35 pesos. En el 2004, repito, 35 pesos. En el 2016, cuando toquen en Córdoba y en Vélez, se espera que las entradas en campo cuesten 700 pesos, un aumento de nada menos que el 1.900%. Si hacemos algunas comparaciones entre magnitudes y otras variables como el dólar o los salarios, veremos que las entradas para el recital en cuestión dicen mucho más sobre la economía argentina de lo que uno podría suponer. Uno de los principales costos de la inflación es que al distorsionar los precios relativos, termina afectando el poder adquisitivo del salario. A diferencia de lo que muchos piensan, la inflación no hace que todos los precios de la economía aumenten al mismo ritmo todo el tiempo, sino que algunos suben antes que otros. Si el salario se queda atrás en esta carrera, entonces se produce la pérdida del poder de compra del salario, es decir, el empobrecimiento de todos aquellos que trabajan en relación de dependencia. En el caso de las entradas de Maiden, este fenómeno se ve con total claridad. Mientras que el costo para asistir al recital se multiplicó por 20, pasando de 35 a 700 del 2004, los salarios en Argentina no subieron al mismo ritmo. Si se considera el índice de salarios que publica el INDEC, se observa que el aumento de los mismos desde enero del 2004 fue muy inferior al aumento del precio de las entradas, ya que se multiplicó por 11. En el año 2001, cuando todavía estaba vigente el famoso 1 a 1, una entrada costaba 25 dólares. Sin embargo, 3 años después y mega devaluación mediante, el precio en dólares de ese ticket se había reducido un 52% a casi 12 dólares. Y 4 años más tarde, las entradas volvieron a superar el precio del 2001 y de ahí entonces, incluso medidas en dólares, nunca volvieron a bajar. Ahora bien, al convivir en la Argentina la inflación con un dólar oficial que sistemáticamente aumentaba menos que ella, todos los precios en dólares tendieron a subir con fuerza y lo mismo ha sucedido con las entradas. Medidas al tipo de cambio oficial, el precio asciende a 75 dólares. 75 dólares va a ser el valor prácticamente de la entrada para el año 2016. Y recién estábamos diciendo que en el 2004 eran 12. Pero a su vez, si no nos queremos convencer de esto, si no nos queremos convencer que la inflación es mala para cualquier país que distorsiona los precios, y si no se quieren convencer de que el tipo de cambio en la Argentina está trazado, por lo tanto, los precios de los bienes en Argentina medidos en dólares tan caros, esta misma entrada que en Argentina, para este recital, que en Argentina cuesta 75 dólares, en México son 55 dólares, en Chile 45 y en Brasil 35. Ahora, si nosotros hacemos la cuenta, en lugar de medirla contra el dólar oficial, lo medimos, lo que van a costar en pesos las entradas, comparándola contra el dólar paralelo, las entradas se reducen a 45 dólares, un valor mucho más en línea con los precios de la región. Esto es indudablemente el recital de Iron Maiden que fue anunciado esta semana, que se confirmó esta semana, donde ya se empiezan a manejar otras cosas, y eso que se viralizó, que era la historia de los tickets de la banda en la República Argentina, ha traído, y se puede sacar de ahí, toda una lección de política económica contenida simplemente en unos poquitos centímetros de cartón. Si cambiamos de tema, la dificultad que encuentra el gobierno hoy para abordar la problemática del tipo de cambio y la existencia de varios mercados, que algunos operan en forma paralela, y esta persistente demanda se intenta cerrar una canilla, cuando la gente se demanda ese producto, si uno intenta cerrar una canilla, automáticamente se van a abrir otras que operarán por fuera de los deseos o regulaciones oficiales. Esto es precisamente lo que ha venido ocurriendo desde ya un largo tiempo. Tenemos un precio oficial del dólar que ya dejó de ser de referencia y una multiplicidad de cotizaciones, todas por encima del oficial, por cierto, que son las que terminan marcando la agenda inversora. Si bien el marginal, o el blue, como se lo conoce, es el más conocido, existen otros colores a los que se les puede acceder a través de diferentes alternativas. Ahora bien, si nosotros podemos hablar, en este caso, cuando decimos otros colores, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que sería el dólar ahorro, el dólar turista, el dólar tarjeta, el contado con liquidación, el dólar bolsa, el dólar cable, y como planteábamos la semana pasada, el dólar inquilino. En algunos casos coinciden todos ellos, y es que tanto los pequeños ahorristas como los grandes inversores se muestran predispuestos a pagar un sobreprecio hoy para hacerse de billetes verdes, y ese sobreprecio lo pagan tanto en forma legal como en forma ilegal. Ese plus que pagan por encima del valor oficial puede ser relativamente bajo o tender a incrementarse en la medida en que crece la incertidumbre. Cuando crece la incertidumbre, se evidencia un mayor atraso cambiario, o bien, si el mercado olfatea que sobrevendrá una devaluación, tal como está ocurriendo en estos meses previos a los comicios, eso también va a hacer que uno esté tentado a pagar ese sobreprecio. Por eso es que a principios de semana, nosotros decíamos, de acá a las elecciones, de acá al cambio de gobierno, no va a ser la economía la que va a primar, sino va a ser las expectativas económicas lo que va a primar. Esa mayor demanda que se da precisamente en época de escasez de dólares obliga al gobierno a acentuar los controles y a su vez implementar más restricciones. En el corto plazo, estos mecanismos le permitirán mantener a raya los diferentes precios. Ahora, esto que se está implementando en el corto plazo no es sustentable ni en el mediano ni en el largo. Incluso hasta terminan produciendo un efecto opuesto al buscado, reduciendo la oferta y en consecuencia las distintas cotizaciones reaccionan al alza. ¿Qué estamos queriendo decir con todo esto? Que de acá a las elecciones y de acá al cambio de gobierno vamos a tener una tensión en todos los colores de los billetes verdes, donde está claro que el gobierno va a hacer su apuesta tratando de cerrar las canillas para no perder ni un dólar más de sus reservas, sino más bien tratar de recuperar reservas, como están haciendo en este momento negociando en Perú. Vanoli y Kicillof están tratando de negociar, especialmente con el presidente del Banco Central Chino, para que le amplíe el swap, ya que las colocaciones de bonos vinieron media flojas. Como si se tratase del pago de una deuda de un almacén, el gobierno pagó el lunes, como nosotros habíamos adelantado, 5.900 millones para cancelar el BOD en 2015, y el mensaje del mercado a la presidenta fue claro. Pidió billetes, dólares constantes y sonantes, ya que solo una pequeña porción de esos casi 6.670 millones aceptó desprenderse del billete para comprar ese otro bono que fue el Bonar 2020. Pero compraron el Bonar 2020 solo después de estar seguros que va a rendir un 9,4 anual en dólares, que es una tasa que duplica a la de los otros países de la región. Cristina festejó haber cancelado al contado el bono y resaltó el bajo nivel de endeudamiento en dólares con que dejará el país al concluir su mandato presidencial. En un mundo de tasas cercanas a cero, en un mundo con sobrante de dólares, un bajo nivel de deuda le permitirá al futuro gobierno salir a buscar financiamiento, un paraguas que se necesita para atenuar el ajuste cambiario que tarde o temprano se deberá realizar. Mientras tanto, los días pasan, las expectativas de los políticos y los equipos económicos que los asesoran se concentran en dos preguntas básicas. ¿Cuántos dólares encontrará en el Banco Central el próximo gobierno? Y la segunda pregunta es, ¿quién tomará las decisiones económicas en el periodo que transcurra entre que se sepa quién será el futuro presidente y el 10 de diciembre, el día de su asunción? Respecto de los dólares, se descuenta que el próximo gobierno, cuando abra la caja fuerte del Banco Central, se va a encontrar con muy pocos. La venta de dólar ahorro, los dólares para turismo, los pagos de importaciones han ido vaciando una caja en que las divisas no entraron y difícilmente vuelvan a hacerlo en el cortísimo plazo. Repito, estamos todos prendiendo vela a lo que va a ser la cosecha de soja, que los dólares recién van a estar entrando en abril-mayo del año que viene. Es por eso que cobra relevancia la segunda pregunta. Es decir, ¿quién va a tomar las decisiones económicas? ¿Si lo va a hacer el próximo gobierno o va a ser este gobierno? Suponiendo que Daniel Scioli gane en primera vuelta, el 26 de octubre, ¿quién le va a dar las órdenes a Alejandro Vannoli para que opere el Banco Central? Obviamente que en el gobierno, cuando uno le pregunta a alguien muy cercano al gobierno, la respuesta es única, te dicen Cristina, como hasta ahora. Ahora, si Scioli le pidiese una aceleración de la devaluación o un salto cambiario para alivianarle el arranque a él cuando tome el 10 de diciembre, ¿este gobierno lo haría? Y es ahí donde nadie arriesga una respuesta positiva, con lo que habría que esperar que la solución del problema que representa el atraso cambiario que generó este gobierno quede en su solución totalmente para el próximo. Ahora acá también se abre otra variable. ¿La variable cuál es? Y si hubiese segunda vuelta, evidentemente todos los operadores financieros, cuando se les plantea esta hipótesis, te dice, bueno, la incertidumbre va a ser mayor. El campo, en tanto, espera la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, de maíz, de cebada, no así a las retenciones a la soja. Creen que así el próximo gobierno, sea del signo que fuere, atenuaría la posible suba del dólar oficial, que es la medida más temida por las consecuencias sobre los precios de los alimentos y del bolsillo de los argentinos. Desde ya que se trata de un deseo que les alivie el efecto tenaza del último año, en el que los precios de las exportaciones y el atraso cambiario le han ido esmerilando los ingresos y la inflación ha subido notablemente los costos. Todo indica que será la cantidad de dólares que pueda conseguir rápido el próximo gobierno lo que va a estar marcando los ritmos de los anuncios y la magnitud de los anuncios. Así que estamos esperando, en esto, como decíamos recién, en este momento no solamente está el ministro de Economía con su gente en la reunión del Fondo Monetario Internacional que está en Perú, sino que también los asesores económicos de los tres candidatos se encuentran ahí manteniendo reuniones y tratando de cerrar brechas. Una de las brechas para cerrar, enganchamos los temas y terminamos con esto, una de las brechas para cerrar es el famoso tema, hay que cerrar el tema fondos buitres. Más, cuando se dio a conocer sobre fin de la semana pasada, buenas noticias para la Argentina. ¿Por qué? Porque la Corte de Apelaciones de Estados Unidos le ha dado un nuevo revés al juez de Nueva York, Tomás Griesa, y ¿por qué? Porque rechazó algo que obligaba al Banco de Nueva York a entregar a sus acreedores de deuda argentina incumplida, 539 millones de dólares, un pago que Griesa dijo, no, ese pago dénmelo a mí que yo se lo tengo que dar a aquellos que han hecho juicio. A ver, recordemos esto. Llegó el vencimiento de esos bonos que estaban en default. El banco pagador era el Banco de Nueva York. ¿Argentina qué hizo? Giró la plata al Banco de Nueva York para que el Banco de Nueva York le pague a aquellos acreedores que sí habían aceptado el canje, que sí habían aceptado el canje, y que no le habían hecho juicio a la Argentina. El juez Tomás Griesa, ¿qué dijo? En un fallo, dijo, esos fondos, por favor, démelos a mí, porque le tenemos que pagar primero a los que hicieron juicio. Argentina apela la medida y la Corte de Apelaciones le da la razón a la Argentina. Según la Corte de Apelaciones, si bien la orden de retención de Griesa queda afirmada, no hay argumento alguno para que ese dinero sea entregado a los querellantes, sea entregado a los que hicieron juicio, tal como lo pidió en una moción una de las partes que ganó la querella junto con los fondos buitres. Además, el fallo de la Corte deja en claro que no hubo transferencia fraudulenta de parte de Argentina porque la República estaba intentando pagar a otro acreedor para el cual el Banco de Nueva York actúa como agente pagador. La verdad, lo de la Corte ha sido un golpe muy grande para los buitres, un gran triunfo para la Argentina, y me parece bárbaro que en este momento, aprovechando este buen viento de cola en materia legal, estén todos negociando allá en Perú. Muy buen fin de semana para todos y nos vemos el día lunes viendo cuáles son las noticias económicas que nos depara el fin de semana, si no vamos a hablar un poco de empleo. Hasta luego.